1:30 minutos. Corrientes de México. Buenas tardes. Próxima al sur de la península de Zapata se cruzan corrientes marinas que infilan hacia el México lindo y querido. Corrientes también artísticas que son del gusto popular del pueblo. Te ofrecemos un programa que te envía desde el azul del mar, brisas sonoras bien culturales de un país hermano. Ya llegó el dicharachero. Ahora sí, muchachos. La 99.5 FM. Aquí les va mi cuate. México, México, ra, ra, ra. En esta emisión te presentamos la síntesis biográfica de la personalidad invitada al programa, Alicia Villarreal, y uno de sus éxitos musicales. Nuestra sección central del viaje lo haremos con la mira puesta al país destino, Panorama Azteca. Aquí te hacemos vivir su historia, costumbres, tradiciones y cultura. Desde Corrientes de México acortamos distancias, cruzando las barreras de la geografía del sur por cartas llegadas a nuestra redacción. Desandamos musicalmente con Los Tigres del Norte, Orgullo Mexicano, después Erika, Basta Ya. De las colinas del cerro divisaba la ciudad y le preguntaba al cielo lo que allá podía encontrar. Me agobiaba la pobreza, pero soñaba en triunfar. Un día estaba meditando, encerrado en mi jacal. Luego me vieron salir de equipaje mi morral y me llevaron mis pasos al Distrito Federal. Allá tuve mil oficios, trabajando en lo que fuera. Mi hotel fueron los andenes de la central camionera. Y un día me vieron salir con destino a la frontera. Gran ilusión, brinqué al lado americano y trabajé con pasión a través de muchos años. Ahora de esta gran nación también ya soy ciudadano. Al que piense que por esto a mi traicionado, yo le digo con respeto que está muy equivocado. Mi corazón sigue siendo verde, blanco y colorado. Soy mexicano, señores, y ténganlo muy presente. Orgulloso de mi origen, el nopal traigo en mi frente. Sobre el un águila real, devorando una serpiente. ¡Viva México! ¡Viva! Desde hoy he prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara. Tienes algo que acaba conmigo, que a mi mente de mi alma separa. Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio. Si mi vida dejara tu suerte, mi camino será un cementerio. Ay, y basta ya de tu inconsciencia y de esa forma tan absurda de ver a diario como echas a la basura mi corazón, lo que te doy pensando en ti en vez de verte. Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego. Haré de todo mi interior nuevos senderos y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Toda la paz que yo te doy, me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego. Haré de todo mi interior nuevos senderos y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Panorama Azteca. La cultura de México refleja su realidad como crisol de culturas. En lo que se ha dado en llamarlo mexicano, influyen elementos culturales de las más diversas índoles, ya sean los modernos, los antiguos, los reciclados. Otros aspectos importantes de su cultura son los valores, la unidad familiar, el respeto, el trabajo duro y la solidaridad de la comunidad. La mayoría de los pueblos mexicanos siguen la forma de vida de sus antepasados. Más del 90% de la población vive en ciudades de más de 200.000 habitantes. Las áreas urbanas más grandes son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El Estado de México reconoce al español como la lengua nacional. Además del español, se reconocen como lengua oficial a 67 lenguas indígenas, entre ellas náhuatl, maya, mixteco y zetal, las más conocidas y habladas del país. La presencia humana en México se remonta a 30.000 años antes del presente. Después de miles de años de desarrollo cultural, surgieron en el territorio mexicano las culturas mesoamericanas, aridoamericanas y oasiamericanas. Tras casi 300 años de dominación española, México inició la lucha por su independencia política en 1810. Posteriormente, durante cerca de un siglo, el país se vio envuelto en una serie de guerras internas e invasiones extranjeras que tuvieron repercusiones en todos los ámbitos de la vida de los mexicanos. Durante buena parte del siglo XX, principalmente la primera mitad, tuvo lugar un periodo de gran crecimiento económico en el marco de una política dominada por un solo partido político. Panorama Azteca. Que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Panorama Azteca. Ahora de la serie México musical, Guadalajara. Esto es Corrientes de México. No pierda la sintonía. Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma de provinciana, hueles a limpio, a rosa temprana, a verte cara fresca del río, son mil palomas tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada. Ay, ay, ay, ay. Alicia Villarreal es una representante genuina de la música grupera mexicana. Sus logros son siempre reconocidos. Impuso su estilo y ha ganado numerosos premios en una carrera musical destacable. Nació el 31 de agosto de 1971 en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. Comenzó una gran carrera artística cuando obtuvo la oportunidad que esperaba de grabar un disco de música norteña junto con Sergio Ponce y Gerardo Padilla, decidiendo formar el grupo Límite, comenzando una vertiginosa carrera llena de grandes triunfos a nivel internacional. Con Grupo Límite grabó varias producciones discográficas de las cuales han surgido grandes éxitos como Te Aprovechas, Yo Sin Tu Amor, El Príncipe, Sentimientos, Estoy Aquí, Esto Que Siento, Adorable Ladrón, Alma Rebelde, Capricho Loco y muchos más. Ofrecieron exitosos conciertos en grandes escenarios como el Auditorio Nacional y el Foro Sol de la Ciudad de México, el Astrodome de Houston, el Río Nilo en Guadalajara, la Expo Guadalupe en Monterrey, el Joe and Harry Freeman Coliseum en San Antonio, Texas, y el Festival Mundo Latino en París, Francia. Actualmente prepara su quinta producción discográfica. Ahora con este éxito de Alicia Villarreal, Me Gustas. Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gustan tus manos cuando te saludo y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma. Me gusta tu alma me gusta, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti. Tu estilo medio despistado, pecado, pecado fuera no soñar, también poder tocar tu cuerpo, de cuerpo y alma, como me gustas, me gusta amanecer. Soñarte si soy el mayor y de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor y de mis placeres, me gusta todo. Todo me gusta de ti. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Ay, ay, ay! ¡Y aquí está el aventurero! Muchacho simpático, dicharachero, enamorado, pero muy sincero, eso sí. ¡Ajá! ¡Ay, la, la, la! Cuando una mujer me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas y gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas. Y por eso vengo aquí cantando con mi canción. Yo soy el aventurero, puritito corazón. ¡Ay! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la, la, la! ¡El mundo me importa poco! ¡Llevo de mí lo que quiero! ¡Soy honrado y buen amigo! ¡Vacilador más sincero! Yo juego baraja y sé parrandear. Lo mismo les tomo tequila o mezcal. Lo mismo pulquito, también el champán. Lo mismo les bailo que un tango, que un vals. También un jarabe que algún cha-cha-cha. Yo soy el aventurero y a los suegros les respondo que si traen a sus hijitas, las cuiden. Y señores, o no respondo. ¡Ay! ¡Y señores! Una mujer me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas. Me encantan las chatas de caras bonitas. Me gustan las suegras que no sean celosas. Me encantan las chatas pocorres balosas. Que tengan hermanos que no sean celosos. Que tengan sus novios caras de babosos. Me gusta la vida, me encanta el amor. Soy aventurero, revacilador. Era la música de Antonio Aguilar. Yo, el aventurero. Yo soy el aventurero. Y hasta luego, mis cuates. ¡Ay, nos vemos! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Aventurero! ¡Yo soy! Amigo de La Voz de la Victoria, como es nuestra emisión inaugural, en esta ocasión no tenemos para complacer directamente a los amigos que siempre nos escuchan. Recuerde que para la próxima semana puede escribirnos a nuestra emisora o comunicarse por el 4598-7542 en horario de transmisión. Y así solicitar su tema musical de preferencia, así como saludos y felicitaciones. Que los cumplas feliz. Para todos ustedes, la música de la Chinita de México, Ana Gabriel. Es demasiado tarde, complaciendo peticiones. Ya no es lo mismo. amor, de ti ya nada queda. No niego, fue mucho mi dolor, pero eso ya pasó. Mejor ya nunca vuelvas. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie, porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme. Corrientes de México. Voz de presentaciones a Mauri Santos Llambía. Transmisión en vivo, Damaris Rodríguez Chirino. Quien te habla, Aldenis Rodríguez. Enfilamos la travesía cual nave musical por estas corrientes de México hasta el próximo encuentro en un horario similar. Recuerden, se les quiere bonito.